Ahora sí, se ha caído el teléfono, esas cosas que pasan, le pegué el manotazo y lo tiré. Los amigos oyentes saben que estas cosas pueden pasar. ¿Ahora me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, nada, no me gustaba donde estaba y le pegué el manotazo, así nomás. Arrancamos de nuevo, perdón. Buenas noches, gracias por estos minutos. Tenemos la Buenos Aires Jazz Magazine acá. ¿De qué se trata? Bueno, mirá, la idea surgió más que nada porque a mí me hacía falta como lectora un lugar donde leer las cosas que estaban pasando en todo el país, cosas de jazz que se estuviera tocando ahora. Como que yo notaba que sí me pasaba que escuchaba en las radios o que podía leer en internet, pero no llevar en la cartera una revista o un libro o algo con novedades. Y empecé a pensar la idea de hacerla yo, ¿viste? Primero dije, no, es una locura, y bueno, la tenemos en la mano, por suerte. Con mucho trabajo en el medio, ¿no? Sí, es una locura. Te tengo que dar la razón en esa. Sabemos que es un esfuerzo terrible y es una especie de empresa quijotesca, de alguna forma. Sí, sí, lo es, pero bueno, no estoy sola, hay mucha gente trabajando y poniendo su laburo, sus horas, su tiempo y su conocimiento y experiencia, así que nada, súper contenta y agradecida con todos los que son parte. Bueno, nada, ¿cómo conseguimos la revista? Yo en nuestro blog, en solocomoperromalo.com.ar, puse un enlace que va al sitio de la revista, que sabemos que esto está muy fresquito, salió ayer. Y bueno, sí, hay que remarla todos los días. Estamos en los comienzos. Claro que sí. La revista la pueden comprar en www.beayasmagazine.com.ar. De a poquito vamos a ir abriendo puntos de venta en todo el país. Mi idea es que poder tener un lugar donde la gente de Córdoba Capital pueda ir a comprarla, la gente de Villa General Belgrano pueda ir a comprarla y la gente de, qué sé yo, de Río Negro, pudiera comprarla, de Santa Fe. O sea, que haya lugares en todo el país, sea en club de jazz o escuelas o disquerías, donde puedan conseguir la revista. Mientras ladran los perros que están acá en la calle, como siempre pasa hasta ahora, el tuyo tiene bozal, imagino. Tiene bozal, pero le está contestando, te juro por Dios que le está. Bueno, es la magia del vivo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Sí, encima pareciera acá justo en la Avenida Grande y la aislación de la radio es bastante paupérrima, lo tengo, ya lo saben. Pero bueno, suele pasar. No, si querés le saco el bozal y la hacemos bien. No, ya para. Escuchamos toda la conversación. Para perro estoy yo. Escúchame, ¿a qué apunta? Vamos, básicamente, ¿a qué apunta la revista? ¿Cuál es el enfoque principal de la Buenos Aires Jazz Magazine? El enfoque principal y creo que lo distintivo, aparte de que esté impresa, es que es jazz nuevo. Es el jazz que está sonando en el país desde los últimos 10 años ahora, es lo que está sonando, las cosas nuevas que están pasando, el sonido argentino que existe en todo el país de jazz y que lo sentía muy poco unificado. Entonces la idea es tratar de unificarlo, de ayudar a que las personas que sin poder tener difusión, la tengan. Así que, por favor, los que estén escuchando, sean músicos y tengan material, mándenlo sin problema, porque para eso estamos, para escuchar, difundir y ayudar a cerrar un poco más el ciclo entre el músico y su público. Sí, sabemos, igualmente, como decía, sabemos que esto recién arranca, es un camino, ojalá, larguísimo, que hay por delante, así que, bueno, hay que crecer número tras número. Sí, es como que el número que compren hoy va a ser un pasito más cerca del número 2 y así de a poquito vamos a ir pudiendo hacerlo entre todos. Che, esta es una tirada bimestral. Sí, si todo va bien y logramos poder vender esta primer revista, el segundo número va a estar en junio. No quiero ir prometiendo cosas que no podamos cumplir, así que esperemos que en junio esté el segundo y de a poquito vamos a ir cada dos meses. Siempre el contenido va a estar, el tema siempre es tristemente el dinero para poder imprimirla, ¿no? Sí, así que editarla sabemos que es una empresa faraónica. Claro, y bueno, en junio no sabemos cómo va a estar el país, así que yo sé que el contenido va a estar. si Dios quiere y podemos vender bien la primera a todo el país, estará la segunda. Estoy muy contenta porque empezó hace muy poco la venta y nos escribieron de Río Negro, de Neuquén, de Chubut, de, no me quiero olvidar lugares, de Provincia de Buenos Aires, de un montón de lugares de Provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de, la verdad que fue increíble la cantidad de lugares de donde escribieron, que fue el comienzo de la historia, fue así, hacer como una especie de, ¿te acordás del ferrocarril que llegaba a todo el país? Bueno, vista llegó al país, que sí, se llama Beallas Magazine porque surge en Buenos Aires, pero el mundo no termina en Buenos Aires, así que vamos a tratar de unificar todo el jazz del país y que todos se enteren de lo que está pasando. Por suerte, hay que cruzar un poco más, como dijo mi amigo Puntoriero, hay que cruzar un poco más el Pueyrredón. Sí, sí. Bueno, nada, auguramos lo mejor. Ojalá tengamos el número 2, el 3, hasta el 1000. Nada, si está bueno porque se siente, entonces si es como decir, se siente que faltaba, había un espacio. Y es muy difícil también porque hoy, donde los tiempos son tan digitales todos, el tema del papel. A mí me sigue, sin embargo, gustando en papel, como me sigue gustando guardar discos. Somos los menos, somos los más loquitos, pero bueno. Sí, lo que traté también es de que tenga, porque yo, nada, también me parece que está bueno concientizar sobre el uso del papel y es verdad que el país, el mundo, el planeta se está yendo al cuerno ecológicamente hablando. Entonces, siempre tenía esa dicotomía de decir, bueno, yo quiero hacerla en papel, pero no quiero. Entonces, bueno, buscamos un papel certificado que es... básicamente un papel que tiene un tratamiento hecho que te asegura que no va a andar haciendo las cosas mal, digamos. Buenísimo. Entonces, sí, buscarle la vuelta para hacerla en papel, pero de una manera un poco más consciente y bueno, obviamente después tenemos pensadas cosas como, por ejemplo, el que la quiere coleccionar y tenerla guardada para siempre, que lo haga, pero el que tiene ganas de después de varios números tirarla, bueno, la pasamos a buscar y la reciclamos, vamos a buscarle una manera de buscar la vuelta. Bien, bien, buenísimo. Hago un paréntesis. Pero decime, perdón. No, de nuevo que estamos abiertos a recomendaciones, así que escriban en todo sentido para recomendar bandas, para recomendar espacios en la revista y todo lo que les parezca. Buenísimo. Te decía, hago un paréntesis y pregunto, que sé que esto te absorbió muchísimo tiempo. ¿Cómo viene María Cueto, cantante? Y está complicado, un poco de está bien, listo. sí, no, estoy haciendo fechas, pero también tratando de componer un poco para el año que viene, que si Dios quiere la revista va a estar andando y voy a tener más tiempo de sacar un disquito nuevo. Pero todavía haciendo fechas, presentando el disco que saqué el año pasado, que es Celebrating Love. No digo nada, entonces hay que volver a representar ese disco. Vamos a ver si estamos más tranquilos, lo representamos. Está buenísimo. Bueno, nada, quería tenerte unos minutos en el programa, haciéndole el aguante a la revista también. Y dale, bueno, nada, gracias por estos minutos, gracias por la revista. Gracias por el espacio. A los que escuchen, nada, desde darnos me gusta en la página hasta comprar la revista, y si no pueden comprar la revista, ayudar con la difusión, o si no se les ocurre un lugar en su pueblo o ciudad donde se puede vender, bueno, cualquier cosa nos ayuda para que sigamos trabajando cada vez mejor. Esto va a ir creciendo, sin ninguna duda. Gracias, bueno. Mari, por estos minutos. Cierro la charla con el personaje que está en la tapa, con música de Yunta, Hernán Jacinto y Arturo Puertas, con el Super Trío, si te parece. Me parece bárbaro. Dale, gracias, te mando un beso y bueno, nos estamos cruzando seguramente. Abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Seguimos con la música de Yunta, Super Trío, con Hernán Jacinto y Arturo Puertas. El tema de Herbie Hancock, Textures.